que en vez de rezar por mí se fue a bailar, se fue a la disco en el lugar. Quiso mi disfraz, vivir como un mortal, y como no logró matarme, me regaló una visión particular. Voluntad de un instintivo a su encuentro. Singular, que su antojo fiel me arrebató a mi mujer y le entrenó en un panel que le administró como chulo gran señor y llevó hasta el fin de confundir su impunidad. Se creyó omnisciente. Voluntad de un motín tiró a su encuentro. Oh, oh. Siento el fulgor y quiero entrar. Disco del lugar.